las luchas de este mundo tan infiel. Hoy yo deseo este sueño contar, para que el mundo así pueda saber que Jesucristo ya viene a su iglesia a buscar. Él quiere entrar en tu vida. Si vienes arrepentido y confiesas tus pecados, Él cambiará tu destino. Vivirás con los salvados. Yo no querría jamás despertar y de su gloria apartarme otra vez, para seguir con las luchas de este mundo tan infiel. Hoy yo deseo este sueño contar, para que el mundo así pueda saber que Jesucristo ya viene.